Hoy, martes 12 de julio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, nuestro Kenny Castillo. En los controles se encuentra Nelson Medina. Y abriendo la ventana con muchísima alegría, con muchísimo ánimo, buena vibra, besos, abrazos a mapuches, a papachos y una lluvia de bendiciones para todas y todos ustedes. Enza García abriendo sabroso con este temita de Azúcar Moreno, este dúo de hermanas españolas, Solo se vive una vez. Señores, a despojarnos de mala vibra, lo malo, los malos sentimientos, las malas emociones, lo malo se bota, y a disfrutar la vida. Que el disfrute de la vida, ojo, porque hay gente que dice, a disfrutar la vida, vamos a la caña hasta volvernos locos, vamos a volvernos locos, vamos, vengan aquí chicos, que aquí está este cuerpito serrano para todos ustedes. Entonces vamos a darle rico a las promiscuidades, vamos a darle rico a los excesos. No, eso no es disfrutar la vida, porque muchas veces, por culpa de un ratón, te pierdes un hermoso amanecer o una hermosa puesta de sol, y pierdes un día soleado, un día maravilloso, porque andas tirado en una cama pidiendo que le pongan huevo a tu sopita de sobre. No, señor, ¿no? Entonces, disfrutar la vida es disfrutar de los placeres de la vida, por supuesto, de repente de un consumo moderado de alguna bebida, de disfrutar, ¿no? Porque cuando algo se hace cotidiano, pues como que se pierde el disfrute, ¿no? Disfrutar, darse un gusto, ¿no? Darse un gusto de vez en cuando, pero para disfrutarlo así rico, disfrutar de una buena compañía, disfrutar de los abrazos, disfrutar de los besos, disfrutar de una sonrisa, de unos buenos días, disfrutar de las ocurrencias de los chiquitines. Hay tantas cosas que uno puede disfrutar y uno puede asimilar. Solo se vive una vez, y la invitación que les hacemos, aunque bueno, las personas que creemos, yo me incluyo, que creemos en que la Tierra es un planeta escuela, y que bueno, sencillamente nosotros vamos teniendo diferentes encarnaciones hasta llegar a un nivel de elevación espiritual y después pasas a otro plano. No soy de las que creo que uno va a andar reencarnando en una vaca o en una chiripa, no creo en eso, pero sí pienso que bueno, que las almas venimos aquí a aprender. Y bueno, quienes creen en la reencarnación dirán, no se vive solamente una vez, porque uno puede reencarnar. Sí, pero la vida que estamos viviendo en este momento, en el hoy y en el ahora, es única. Disfrutémosla. Disfrutémosla, y disfrutemos precisamente esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, y sobre todo el contacto humano, que cada día se pierde más. Es impresionante el poder de las tecnologías. Uno se comunica con gente de todas partes del mundo de manera instantánea en las redes sociales, en fechas especiales. Pues vemos cómo nos inunda, ¿no?, el amor y el cariño de todo el mundo a través de las redes. Sin embargo, preguntemos que si, o revisemos si le estamos viendo los ojos a nuestro ser querido, sea padre, hijo, hermano, pareja, si les vemos a los ojos mientras almorzamos, si les vemos a los ojos mientras vemos televisión, si los abrazamos, si salimos, si compartimos. Porque las nuevas tecnologías hacen que estemos cerquita de los que están lejos, pero muchas ocasiones nos alejan de los que están a nuestro lado. Entonces, a disfrutar también del contacto humano. Tras esta reflexión, pues vayamos con la información más importante del día, considero yo, que fue el lanzamiento el día de ayer de la gran misión Abastecimiento Soberano. Ya, le estoy quitando la alarma al teléfono. De la gran misión Abastecimiento Soberano, que impondrá o busca imponer el orden y la autoridad en todas las cadenas de la economía. El presidente Nicolás Maduro Moros anunció este lunes en cadena nacional de radio y televisión la creación de la gran misión Abastecimiento Soberano, que busca imponer orden y autoridad en todas las cadenas de la economía, articulando todas las fuerzas del país para gestionar y dirigir las políticas públicas en materia económica. Se basará en tres motores fundamentales: agroalimentario, farmacéutico e industrial. Contempla 7 verdes primordiales, atacará 8 problemas fundamentales y desplegará 6 micromisiones. Vamos a conocerlas. La gran misión se activó con base al decreto de estado de excepción y emergencia económica emitido por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, y que la mayoría opositora parlamentaria ha rechazado. recordemos esto. El presidente Maduro señaló que el plan contempla siete vértices primordiales. Uno, primero, la producción eficiente y sostenible. Segundo, logística y distribución, es algo importantísimo. Tercero, procesos de comercialización. Cuarto, sistemas de costos, rendimientos y precios. Quinto, consolidación de la organización productiva. Sexto, seguridad y defensa integral. Séptimo, investigación, desarrollo y sustitución de importaciones. La gran misión persigue atacar 8 problemas básicos a saber. Uno, la escalada de precios sin relación a los costos reales de producción. Bueno, le hace la especulación. Me quedé loca leyendo en el grupo de WhatsApp de los amigos, de los vecinos rojitos, de las cosas destapadas en Petare, que cómo es posible que te quieran vender un arroz en 12.000 bolívares. Y si lo venden ese precio es porque hay gente que lo paga. Hay que ver eso. De verdad, insisto, hay que ser bien pendejo, así tengas ese dinero, en gastártelo en un kilo de arroz, ¿no? Pero bueno, el acaparamiento, la especulación, contrabando y el bachaquerismo. Tercero, el bajo rendimiento productivo. Sí, ¿qué pasó con la zafra de café, por ejemplo? Cuarto, el deficiente sistema de distribución. Maduro acotó que el 93% de la distribución, el 93%, está en manos de empresas privadas. Nos preguntamos, ¿por qué no están distribuyendo? ¿O por qué no están llegando a donde tienen que llegar? Ahí está el meollo del problema. La cultura de consumo, que bueno, la cultura, pues que nosotros tenemos, que yo pienso que eso es algo que va cambiando, ¿no? Pienso que esto es algo que está cambiando, estamos asumiendo esta crisis, nos está llevando a asumir un patrón de consumo mucho más consciente y también una reevaluación y reposicionamiento de lo que son nuestros valores y de lo que son nuestras prioridades, ¿no? El otro tema es la ocupación territorial del aparato productivo, el deficiente sistema de mantenimiento de este aparato productivo. Ninguna empresa aquí en el país, incluyendo la del Estado, o casi ninguna, invierte en el mantenimiento de las maquinarias, en el mantenimiento de las instalaciones. Y bueno, los defectuosos mecanismos de articulación entre los actores económicos. Hablemos, señores, burocracia. También contempla en su despliegue de acción 6 micromisiones que abarcarán áreas como producción de semillas, proteína animal y generación de fuentes complementarias de proteína animal, que se basará en la pesca, en la cría de conejos, de patos, pavos y ganado menor, la regionalización del menú del programa escolar alimentario, la producción de alimentos balanceados para animales, eso es importantísimo, la producción de artículos de limpieza y aseo personal y la protección de ciudadanos con enfermedades crónicas. En la misma tendrán participación los ministerios e instituciones públicas, además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en ese sentido el presidente solicitó máxima honestidad, lealtad y compromiso. A la par se crea el Comando Nacional de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, que será conducida por el presidente Nicolás Maduro y el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Jesús Salazar, el titular de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, la ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, entre otras autoridades gubernamentales, también forman parte de esta nueva estructura de acción económica. Asimismo, se suman a este equipo el coordinador y secretario general de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, Freddy Bernal, la coordinación del Frente Francisco de Miranda, representantes de la Unión Nacional de Mujeres y los gobernadores y gobernadoras patriotas. Maduro señaló que la gran misión abastecimiento soberano y seguro debe ser una fuerza dinamizadora del resto del metabolismo económico y social de nuestra economía. Es un esfuerzo físico, humano, técnico, productivo, intelectual, científico y organizativo, y comentó que la única manera de hacerlo es bajo un solo mando. Por ello, todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta del Comando Nacional de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro, bajo el mando del presidente de la República y del general en jefe Vladimir Padrino López a partir de este momento. Es una gran operación para ganar la guerra no convencional y la guerra económica, subrayó el presidente, quien añadió que se estructuraron políticas y definiciones ajustadas a la realidad económica del país y al pensamiento económico del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Bueno, por lo menos el diagnóstico lo tienen claro. Pienso que con un diagnóstico claro es más fácil aplicar los correctivos. No obstante, debemos señalar que no va a ser fácil la aplicación de estos correctivos. Primero, porque estas mafias que se han venido lucrando y que gran parte de ella tiene el interés de desestabilizar, pues han penetrado no solamente un montón de industrias privadas, que ahí sigue la operación Tenaza. Fíjense lo que pasó con Kimberly Clark, que abandonó Venezuela, y eso es productor de pañales, toallas sanitarias y servilletas. Kimberly Clark agarró, dejó más de 1,000 trabajadores afuera, abandonó la industria, abandonó el país. La Kimberly Clark fue asumida por el sindicato y bueno, perfecto, a reactivarla a los trabajadores, el compromiso, pero vemos cómo la operación Tenaza por parte de las empresas, de las transnacionales, está dándole duro a Venezuela, a nuestro país. Y además de eso, vemos cómo hay toda una red de corrupción que incluye empresas privadas, empleados de empresas privadas, empresas e instituciones públicas, empleados de instituciones públicas, una parte también corrompida dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Estamos hablando de un monstruo que tiene muchos tentáculos, que abarca todas las áreas de la economía nacional, y va a ser difícil. Eso debemos de tenerlo claro, pero bueno, sabemos que el presidente Nicolás Maduro tiene toda la intención y tiene la convicción. El presidente Nicolás Maduro y parte de su equipo de gobierno, de verdad que nos estamos jugando la patria, esto tiene que funcionar. Y nosotros, el pueblo consciente, debemos apoyar y también tenemos que poner de nuestra parte. Es muy rico ser revolucionario cuando hay un líder de la talla de Hugo Chávez Frías que dice, viva la revolución, viva la revolución, viva la revolución, con un dólar a 100 bolívares. Es muy rico ser revolucionario y sentarse en una tasca, hablar con una cervecita en la mano sobre Marx, Lenin y Trotsky. Es muy sabroso hacerlo con un barril de petróleo a 100 bolívares y con una serie de misiones que elevaron la calidad de vida de los venezolanos. Pero resulta que, ¿qué es lo que origina las revoluciones? ¿Qué es lo que originó la revolución bolivariana? La pobreza, la exclusión y el deseo de que las cosas cambien. Estamos viviendo, gracias a la derecha, otra vez, estamos viviendo un clima revolucionario. Entonces, aquellos camaradas que les encanta discernir, ¿no?, que les encanta conversar tanto de Trotsky, de Marx y de Lenin y de Bakunin, y a fulanito no le hablan porque es trosco, y el otro que es trosco no le habla al otro porque es anarco, y el anarco se tapa la nariz y foco los comunistas. Ahora que hay que hacer una revolución, pues vamos a ponernos como verdaderos revolucionarios del lado del pueblo, pero no disertando en una tasca o a través de un teclado, no, en la calle. En la calle, discutiendo, organizando, como hace Carlos Andrés Pérez, nuestro usuario, o como hace José Roberto Duque, que está metido en el pie de Monte Barinés, sembrando y organizando y buscando alternativas económicas, produciendo. O como hacemos muchos de nosotros desde nuestra trinchera, no vamos a ser rehenes de la Polar, vamos a dar soluciones, vamos a dar recetas, vamos a independizarnos, demostrémosle a las personas que nos están asfixiando, mafia panadera, mafia bachaquera, empresarios corruptos, funcionarios ineficientes, que las revoluciones las hacemos nosotros, los pueblos. Y que no nos vamos a dejar montar la pata encima, que cuando nosotros asumamos nuestro rol como pueblo y como consumidores, al Estado, al presidente Nicolás Maduro, le va a ser mucho más fácil ganar esta guerra. Porque es que la guerra no la tiene que ganar él, la tenemos que ganar todos. Entonces, ya que estamos todos siendo golpeados por esto que estamos viviendo, vamos a asumir un rol mucho más activo. Ah, bueno, que de verdad, a mí las únicas matas que se me dan son los cactus. Hace 4 años me traje un cactusito de Paraguay, que las cosas están, y crece, y crece, y crece, y crece, está hermoso. El resto de las matas las tengo secas. Bueno, no sé, tengo mala mano, se me olvida regar las matas, yo soy un desastre con las matas. Pero los cactus se me dan, que es una maravilla. Entonces quizá a mí no se me da la siembra. Oye, pero se me da la cocina. Y se me da inventar con la cocina. Y tengo un medio de comunicación y vamos a aprender a hacer nuestra margarina y vamos a aprender a hacer nuestra mayonesa y vamos a aprender a hacer nuestro arroz de coliflor y vamos a pintarle un palomón a estos que ya nos tienen contra la espada y la pared. Fíjense ustedes, que unos dirán la crisis, bueno, y también es conciencia, cómo han bajado los precios de algunos productos. El otro día fui a donde al supermercado, a un pequeño abasto de un usurero, ¿no?, que queda por mi casa, y vi que el tipo tenía un montón de botellas de salsa ketchup Heinz, la que más se vende. Y la miré, y la miré, y la miré. Busqué el precio en la tapa, el precio que viene de fábrica. 1.340 bolos, una botella de ketchup. Le di la vuelta y dije, ¿esto es prioritario? No. Tengo meses sin comer salsa ketchup. Sé hacer mis masalas, que son salsas de tomate. ¿Para qué me voy a gastar esta plata en una botella de ketchup si la puedo invertir en algo que realmente necesito? Eso es ser el consumidor consciente. El decir, yo no me voy a poner a hacer cola a las 5 de la tarde porque un mafioso le ha dado por reducir la producción de pan salado a una hora en la tarde, me trata como si fuera una basura, me tiene haciendo cola en la calle para venderme unos panes y encima con sobreprecio. Pues no. Bueno, no importa. Uno puede preparar cachapas de zanahoria, que esa receta me la va a dar Alvarina. Uno puede preparar arepas de ocumo, que uno trabaja más. Sí, uno trabaja más, pero no les das el gusto. ¿Sabes qué? Conservas tu dignidad. Porque una de las cosas que han hecho es golpear nuestra dignidad y nuestra autoestima. Y decir, no, yo soy una persona digna, somos autosuficientes dentro de lo que podemos. Y apoyarnos entre los vecinos, por supuesto. Ya en muchos edificios se ve que entre todos compran el maíz, uno de los vecinos tiene el molino, entonces los vecinos los muelen, se los reparten. Eso es lo que tenemos que hacer. Unirnos. Vamos a unirnos. Vamos a hacer lo que nos toca. No, lo que nos toca como consumidores, lo que nos toca como venezolanos. Vamos a apoyar. No podemos dejarle esto solo al presidente o a los funcionarios. Y de paso, quejarnos porque no están siendo eficientes. Es que una guerra sin soldados no se gana. Vamos a preguntarnos, ¿nosotros somos soldados de esta guerra o nada más nos quedamos en el papel de víctimas? Ahí lo dejo para la reflexión. Bueno, el presidente Nicolás Maduro comentó que la economía petrolera y rentista borró, mutiló la economía y la cultura productiva del campo. Mutiló, fue una mutilación. Mutilaron el pensamiento, la acción, la estructura, la fuerza, el poder productivo de Venezuela. Por ello llamó a asumir la economía productiva, que acabe con el rentismo petrolero y la guerra no convencional de la derecha, caracterizada por la especulación sobre precios y contrabando de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, con el objetivo de crear un clima de inestabilidad en el país. Cabe destacar que el Comando de Abastecimiento Soberano podrá dictar resoluciones en tiempo real a favor de la soberanía económica y el beneficio del pueblo venezolano. Bueno, son las 10 y 22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, antes de hacerlo, pues queremos decirle que desde aquí quiero agradecerles a todos y a todas, especialmente el día de hoy, pues todo su cariño. Y una vez lo dije y lo reitero y lo reafirmo. Uno de los momentos más bonitos de mi día, ¿no? Un momento bonito, el olor del primer café de la mañana. Aunque uno lo tome sin azúcar, pero qué rico huele ese café. Otro momento hermoso del día, el abrir esta ventana todas las mañanas con la mejor de las vibras y el compartir con todos ustedes y el darnos estos abrazos a través de las ondas hercianas. Tercer momento maravilloso del día, cuando llego a casa y me reciben mis dos peludos vueltos locos. Y ladran y lloran y los abrazo y se me ponen panza arriba y se suben en el sofá y me arañan y se emocionan y me arañan las piernas. Digo, menos mal que ya las medias panty no se usan porque si no, no tendría medias. No, pero también de verdad que gracias por formar parte de mi vida. Gracias por formar parte de lo bonito de mi día a día. Así que es que a quien no le va a gustar compartir con la gente que le gusta. Y yo digo como Vito Queao, aquí en la ventana, compartimos con la gente que me gusta. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas y lunas. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas,

yo también voy a cargarte, mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Aquí estoy yo. Es 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al hijo de Bobby Capó, Pedro Capó, para ayudarte a reír. Aquí estamos todos para reír y para llenarnos de bien, todos unidos, todos queriéndonos muchísimo, y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y lo que les estábamos diciendo sobre Kimberly Clark, bueno, esta empresa transnacional, ¿no? La sede de Venezuela pasa a control de sus trabajadores y designarán la junta administradora. En los próximos días, las y los trabajadores de la empresa Kimberly Clark de Venezuela, ubicada en Maracay, estado Aragua, anunciarán la designación de una junta administradora como parte de las acciones de ocupación de la planta que iniciaron este lunes los trabajadores. Estas acciones ocurren 48 horas después de que representantes de la empresa estadounidense informaran que paralizarían operaciones y se marcharían del país, alegando falta de materia prima. El presidente Nicolás Maduro informó este lunes que a las 3 de la tarde se levantaron las respectivas actas procesales, actas fiscales, y la empresa Kimberly Clark está en manos de los trabajadores, produciendo y trabajando, y vamos a invertir todos los recursos que haga falta para que se consolide. Bueno, la gente de Kimberly, los trabajadores y trabajadoras de Kimberly Clark tienen dos modelos a seguir. Uno de ellos es el de Lácteos Los Andes, que es manejado, ¿no?, por sus trabajadores y trabajadoras. Son un ejemplo de calidad, un ejemplo de eficiencia. Y tenemos otros ejemplos de industrias, el caso de, digamos, ¿no?, que son las denuncias que más sonaron. Lo que, por ejemplo, el caso de Industrias Diana, que, bueno, en un principio arrancaron muy bien, pero las ambiciones de su dirigencia sindical, pues, pudo más. Y bueno, y con chupancias y cosas, o sea, de verdad que tenemos una oportunidad maravillosa para sacar adelante nuestra propia empresa, una empresa venezolana que se dedique a estos rubros, ¿no?, que maneja Kimberly Clark, ¿no?, lo que es el papel higiénico, toallas sanitarias, servilletas, pañales. Tenemos la oportunidad de oro, y tenemos la oportunidad de oro de sacar, ¿no?, de sacar a flote ese venezolano honesto, ese venezolano trabajador y solidario que está en cada uno de nosotros, ¿no? No nos podemos dar el lujo, señores, olvidemos ya esa máxima década de no, a mí que no me den, que me ponga donde haya. Señores, es que no hay. Lo que hay es que trabajar. Y si lo hubiera, la idea es que sea el fruto de tu trabajo, no de tu viveza. Son las 10:39 minutos. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Buenos días para ti, pero muy especial. Ay, gracias. Estás cumpliendo años. Sí, señor. ¡Feliz cumpleaños! Ay, gracias, mi Fernando. ¡Qué rico! Gracias. Pero bueno, el acto continúa. Así es. Tal día como hoy nació Pablo Neruda. Sí, señor. Entonces tienes algo de poética. Sí, me gusta mucho la poesía. Y tal día como hoy nació Gualberto Ibarreto. Tienes algo de lo musical venezolano. Así es. Así es. No, y aparte que lo adoro, Gualberto Ibarreto, me encanta. Sí, tal día como hoy también nació él. felicidades a todos los que están cumpliendo años, a Gualberto Ibarreto por su salud, para que la mejore. Así es. Y para, bueno, para ti, de verdad, un abrazote bien fuerte. Gracias, Fernando. Nos unimos todos los agentes de La Ventana que llamamos por allí. Ay, gracias, Fernando. Un abrazo grande y muchísimas bendiciones, de verdad. Gracias por ese cariño. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Feliz cumpleaños. Ay, gracias, mi Albita preciosa. ¿Cómo estás? Pensé en tempranito. Sí, lo vi, ya te lo respondí, pero de verdad que no, mira, desde temprano empecé a recibir mensajes, entonces era una cosa que respondía a uno, me metía a bañar, respondía a otro, me ponía el pantalón, y así iba, ¿no? Y así iba, y después para salir, bueno, pero de verdad soy muy afortunada de bueno, tenerte, de tenerlos, de verdad que bueno, estoy contentísima. Bueno, que Dios te dé muchos años de vida, mucha salud, amén. Salud, y todo lo mejor para ti, que te lo mereces, te quiero mucho. Ay, mi bella, gracias, mi alma preciosa, que se multipliquen esos buenos deseos y ese amor, caracha. Okay, que pase feliz día, pues. Gracias, mi alma bella. Chévere. Tenemos otra llamada. Ay, qué bien, buenos días. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a una gordita bonita. Yo te las canto. Ay, gracias, Daisy, tan bella, qué linda. Ay, qué bonito que le canten a uno las mañanitas. Un abrazote y que sigamos adelante contigo siempre en La Ventana. Un abrazo grande, muchas bendiciones, Daisy. Mira, tú no tienes ni idea de cuánto se te quiere aquí, se te quiere muchísimo. Bueno, continuamos entonces acá con La Ventana, con diferentes informaciones. Esta también tiene que ver, estábamos hablando sobre la Kimberly Clark. Y fíjense ustedes, esto lo pueden ver en nuestra página web. La Kimberly Clark formó carteles de precios con pañales, cuadernos escolares y papel higiénico en Colombia. Casi al mismo tiempo que Kimberly Clark anunciaba el abandono de su planta en Venezuela, dejando sin empleo a casi 1,000 trabajadores, las autoridades de Colombia responsabilizaban a las filiales de Kimberly Clark que en dicho país por ponerse de acuerdo con otras empresas para fijar artificialmente durante 10 años los precios de pañales, cuadernos y papel higiénico, según una nota de prensa en el sitio web de la revista colombiana Semana. Empresas multinacionales extranjeras, en conjunto con compañías colombianas, se pusieron de acuerdo para cobrarles más a los consumidores colombianos. Las multas para las empresas implicadas pueden ascender hasta 68.945 millones de pesos, es decir, 100 salarios mínimos, solamente en el caso de los pañales. Pero Kimberly será exonerada por haber traicionado a sus socios y haberlos delatado. ¡Qué bonito! Señala Semana en su nota publicada el pasado mes de mayo que el superintendente delegado para la protección de la competencia. Fíjate tú, aquí hay un superintendente que protege al usuario, o en teoría debería proteger al usuario. En Colombia, la superintendente lo que hace es proteger a la competencia, la libre competencia, el libre mercado. ¡Qué barbaridad! ¿Y el usuario qué? Pero bueno, Jorge Enrique Sánchez emitió un informe recomendando declarar administrativamente responsable y sancionar a colombiana Kimberly Colpapel S.A., Productos Familia S.A. y Tecnoquímicas S.A., así como a 16 personas naturales por formar parte del cartel de los pañales. El documento señala que fueron participantes principales y permanentes del acuerdo desde 2001 y al menos hasta diciembre de 2011. Kimberly en Colombia cuenta con 4 plantas de producción y comercializa marcas reconocidas como Huggies, Scott, Kotex, Plenitud, Poise y Kleenex, entre otras. Se trata de una empresa de consumo masivo que produce y comercializa productos para el cuidado y la higiene personal y familiar, explica Semana. Bueno, señores, aquí están estos tipos, formaron un cártel especulando al pueblo colombiano, robándole al pueblo colombiano, y bueno, la empresa fue exonerada en el vecino país porque, bueno, premian la delación. Al final, la parte más débil de la soga es la que va a terminar pagando los platos rotos, y de verdad que qué bueno que estos mafiosos se fueron de aquí, porque aquí nos quedan sus trabajadores, nos quedan sus plantas, su planta, y bueno, y tenemos ya el Estado, pues les mandará directamente la materia prima para que empiecen a producir toallas sanitarias, pañales, papel higiénico venezolano, para venezolano. Y una vez que aumente la producción, pues que sea de exportación. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hoy es tu día de gracia y luz, que lo celebres con emoción, que lo celebres con alegría, que se desborde del corazón. Feliz cumpleaños, Enza, te quiero mucho. ¡Ay, gracias! Luisa. Sí. Ajá, ay, vale, gracias, mi Luisa hermosa, ¿cómo anda todo? Ay, qué bonito. Mi amor, en la lucha, para adelante, para allá. Tenía siglos que no escuchaba esa versión del cumpleaños. A mí me la cantaba una amiga muy querida cuando era más chama. Ah, bueno, para que tú veas, a mí me parece bellísima esa canción. Es bella. Bueno, no sé cantar, pero con mucho cariño. Ay, no, va, ay, mira, me llegó al corazón. Ay, gracias, mi bella, de verdad, gracias. Bueno, gracias, abrazo, querida Luisa, un abrazo grande. Y que recibas muchísimo cariño como el que te mereces. Amén, amén. Es que ese es el mejor regalo, el cariño. Así el es. Cariño, de verdad. Un beso grande, Luisa Bella. Te quiero mucho, Miguelito. Te quiero, igual. Grande, mira, bueno, tenemos que vernos para tomarnos un cafecito por aquí, por el Café Venezuela, ¿vale? Claro, mañana sería una buena ocasión. Ah, bueno, chévere. Bueno, nos hablamos. Mi bella, un beso grande. También te quiero mucho. Tenemos otra llamada, buenos días. Good morning, my dear friend. How do you feel? Uy. Happy birthday. Estamos llamando desde el Imperio mismo. Es Juan Quiroga, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bien! Tú dijiste, ¿quién es ese? Yo decía, Dios mío, ¿quién será? ¿Será Obama? No, Obama no nos tiene la voz tan hermosa como la mía. Exacto, no, dudo que tenga una voz tan bella como la tuya, la verdad. Mira, preciosa, que pase un día hermoso, bello, no solamente un día, sino todo lo que te quede por vida, que hagas todo lo que quieras hacer y que te cuides mucho, porque estamos en este proceso, pero de todas maneras, muchas felicidades. Fíjate que mandamos a poner el sol hoy, que el sol está radiante y hermoso para que lo disfrutes. Ay, gracias, está bellísimo, de verdad, hoy es un día hermoso, hermoso, Juan, de verdad, gracias, un abrazo grande, okay. Se te quiere muchísimo. Igualmente, cuídate mucho. Gracias, ay, qué bueno, de verdad, gracias a todos, gracias a todas, por su cariño, por sus canciones, por su presencia, mira, ustedes no saben, no tengo ni idea de cuánto valoro todo esto. Tenemos otra llamada, buenos días. Deseamos a ti cumpleaños, Elsa, cumpleaños feliz. ¡Bravo, caramba! ¡Ese tenor maravilloso! Morillo, aunque no había practicado, pero te lo canté. Ay, vale, qué bello. Gracias, qué bonito. Ya, una pregunta, Elsa. Dime. Cuba produce bastante azúcar. ¿Sí? ¿Y por qué no nos ayuda? Mira, yo no sé, o sea, Cuba siempre se ha destacado por la producción de azúcar, ¿no? Sí, mira, deberían, ¿no? No, a lo mejor es que le están trayendo, pero no llega a nosotros. O sea, porque hay un problema de desvío que impresionante. No, y es una de las cosas que, oye, que van a atacar. Ahora, sí sería bueno que en una rueda de prensa oficial pues se planteara públicamente esta pregunta, ¿no? Están los acuerdos del ALBA, que son acuerdos por intercambio, ¿no? Nosotros vendemos el petróleo con unas condiciones especiales de pago, ¿verdad? Los países del ALBA, y ellos a cambio nos pagan con una parte en divisas y otra parte en servicios. Cuba lo ha hecho muy bien a través de los deportistas, a través de los médicos, a través de medicina, porque la mayoría de los medicamentos genéricos que se dan en los CDI son de origen cubano, Pero bueno, mira, estamos en el tema del azúcar, no sabemos, ¿no?, si eso forma parte del convenio, pero se podría, ¿no?, se podría plantear. Lo que digo es que... Ajá. Para que el ministro esté escuchando y lo plantee, ¿verdad? Claro, claro, pero... ¿Te ha gustado lo que te canté? ¡Me encantó, te adoro! Está bellísimo, un beso gigante. No, fíjense ustedes, lo del azúcar, es doloroso que nosotros tenemos, o sea, estos cañaverales que uno ve cuando uno va a viar agua, o sea, nosotros tenemos el clima para el cultivo de la caña de azúcar, pero también tenemos que pensar algo, ¿no? Y ver que el meollo del asunto quizá no está tanto en la producción azucarera, sino a dónde llega el azúcar. Porque, caramba, a nuestras mesas no llega el azúcar, pero tú vas a las panaderías y hay pan dulces, tortas y dulces de todo tipo. No se ha parado la producción de Coca-Cola, ni de Pepsi-Cola, ni de Golden, ni de 7-Up. Todo eso tiene azúcar. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hasta los alimentos, las bebidas lácteas que le venden a los muchachos ya vienen endulzadas? Entonces, yo creo que no es un asunto de producción azucarera, es un asunto de distribución del azúcar, ¿no? Ahí llamada, ok, vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? ¿Cómo? Roberto Garrido. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Mira, yo estoy amigo, escucha tu programa de hace tiempo. Me pasa lo siguiente. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te hago más escuchar el comercio están vendedores de oro y plata y ¿Cómo no, Roberto? ¿Cómo no? Fíjate, esa es la pregunta de las 40.000 lochas. Y eso está, ellos están allí instalados, ¿sí? Desde, lo dice Roberto, eso no es de 3 años para acá. Eso tiene muchísimos años cuando estaba vivo el comandante Chávez, quién sabe, durante el gobierno del comandante Chávez, quién sabe, ¿sí? Desde la Cuarta República. Pero ahí tú ves que tenemos un control de cambio. Y tenemos un montón de malandros en la salida del metro de Capitolio, bordeando todo lo que es una entrada, un ala del Parlamento. Dólares, dólares, dólares, dólares, oro, oro, oro, oro, oro, dólares, dólares, dólares. Ya va, ¿qué pasa? Pero entonces una cosa que uno dice, bueno, el gobierno, pero hay otra cosa. Hay diputados rojos, rojitos y azules, azulitos que pasan por allí todos los días. Y no le paran. ¿Por qué la Asamblea Nacional no hace nada? Ella es más, ¿por qué no mandan a la policía para que no permita que esta gente se ponga? El caso de la alcaldía. Entonces, es algo así como que, pienso yo, los funcionarios creen que haciéndose los ciegos van a desaparecer. Con los niños chiquitos, ¿no? Ustedes fíjense que cuando los niños son chiquitos, muy pequeños, que tienen 2, 3 años, ellos creen que tapándose los ojos se desaparecen. Que ellos se tapan los ojitos y ellos juran, como ellos no se ven, ellos no ven, nadie los ve. Parece que el funcionariato está haciendo eso. Y de verdad que eso, de hecho, han realizado reportajes donde te muestran cómo, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos agarran y te llevan a los incautos a unos recovecos y los atracan. Se han dado casos de cualquier tipo de abuso por parte de estos malandros que se ponen en las inmediaciones del Metro de Capitolio y de la Asamblea Nacional, que agarran incautos. Ojo, no son todos, pero existen, que es lo que digo yo, existen casas de empeño o centros joyeros totalmente legales, que no te tienen a gente, como no te tienen a gente oro, en medio de la calle, que tienen un local, que pagan impuestos. Y es una recomendación que yo le hago a las personas, porque mira, en los momentos difíciles, más de uno está pelando en las moneditas de plata, en los zarcillitos de oro, en el anillito o en la cadenita que se compró hace 20 años o que le regalaron por sus 15 años o por sus 18 o por su boda. Más de uno, y me incluyo. Y lo mejor es ir a un lugar serio, ¿no? Y no andar con estos malandros. Pero eso, el funcionamiento se hacen, de verdad que se hacen, los pendejos, y tenemos estas mafias joyeras, por así decirlo, joyeras y sobre todo traficantes de dólares. Es ilegal el comercio, el tráfico de divisas, y lo hacen en toda la puerta de la Asamblea Nacional, en toda la puerta del Palacio Federal Legislativo. ¿Qué piensa Ramos Ayub de eso? ¿Qué podría hacer Ramos Ayub con eso? Lo bueno, la misma, esa pregunta se la hemos hecho al gobierno desde hace mucho, ¿no? También. Son las 10:55 minutos. ¿Hay otra llamada? Vamos a darle cabida antes de ir a la pausa. Buenos días. Ay, gracias, Ingrid. ¿Cómo anda todo? ¡Ay, imagínate! ¡Mándale un beso! ¡Ay! Ajá. No. Imagínate. Sí, señor. No, los han estado desviando. Lo que pasa es eso, que se desvían. Se desvían y los bachaquean. Gracias, mi Ingrid preciosa. Muchísimas gracias, mi Ingrid preciosa. Muchísimas gracias de verdad a todo por tanto cariño. Y bueno, es que de verdad que uno está alegre, ¿no? Y bueno, ya en la próxima media hora, ¿no? Hablaré pues con una reflexión, ¿no? A propósito del tema que viene, pero es algo que he estado pensando, ¿no? En los momentos difíciles es cuando uno asume y uno se da cuenta cuál es, uno modifica en cierta forma la escala de prioridades y también la escala de valores. Y si bien uno siempre le ha dado mucha importancia al cariño, al abrazo, a la compañía, yo creo que los momentos difíciles es cuando más se valora, ¿no? Yo era del tipo de personas, de verdad, desde muy pequeña, ¿no? De hecho, esta mañana hablaba con Randolph y me decía, feliz cumpleaños a la persona que más disfruta, que conozco que más importancia y más disfruta su cumpleaños, ¿no? Y él se reía. Y yo le decía, oye, sí, porque desde que tengo memoria siempre en mi casa me hacían mi tortica y no sé qué. Después en la universidad siempre mi cumpleaños marcaba el final de semestre. Entonces eran unos rumbones de disfraces que hacía en la casa con mis amigos y mis amigas. Y siempre estaba pendiente, oye, vale, y voy a tener mi tortica y mi cosa. Mi papá me regalaba la torta, después el que era mi esposo me la regalaba, después mi comadre, ¿no? Mi comadre pues me tenía la tortica y siempre pendiente, no, que el hielo y algo para compartir y siempre, ¿no? Hacía algo. Este año pues no tengo cómo hacer algo realmente. Y la verdad es que no me siento mal porque lo más hermoso, ¿no? Lo más hermoso del cumpleaños de uno es esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Este cariño, este afecto sincero, es que se siente a través del audífono, del micrófono, a través del teléfono, es impresionante, ¿no? Y uno dice, caramba, es que eso es lo bonito del cumpleaños, ¿no? El darte, el sentir, el amor, el cariño que te pueden dar. Un cumpleaños no es una torta, un cumpleaños no es agarrar y armar el rumbón, ni el cumpleaños es irte a un restaurante súper fino a comerte unos langostinos. No, ahí me traje mi pastica con carne de soya que me la preparé anoche, que me quedó de un bueno, eso sí, me quedó divina y voy a comer rico hoy. Bueno, agarré y dije, bueno, mi platica, me voy a comprar. Eso sí, me quise dar mi gusto y me compré mi botellita de vino y me voy a tomar mi botellita de vino. Hablando con mi comadre, que yo siempre me río muchísimo con ella, tomemos vino, café o lo que sea. ¿No? Y algo pues muy sencillo, pero de verdad con un día maravilloso, lleno de cariño, lleno de amor, lleno de afecto. Y eso es lo que importa. Somos ricos. De verdad, pobre aquella persona que de verdad no sepa lo que es un abrazo, no sepa lo que es un cariño, no sepa qué es lo que le tiendan la mano. Y yo creo que todos tenemos a alguien, un batallón de personas, 1, 2, 3, que son así, que nos quieren, que nos aman, que nos dan la mano. Creamos en nosotros mismos y démonos cuenta de lo que son las prioridades, ¿no? Lo que son las prioridades y lo que realmente vale. No vale tanto un regalo material, no vale tanto una fiesta, no vale tanto una torta. Lo que vale es el afecto. Y de verdad que el mejor regalo para mí, el día de hoy y todos los días, son estas 2 horas que paso con todos ustedes. De verdad que los quiero muchísimo. Y dándole gracias a la vida, voy a la pausa con Cherry Navarro. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. Aleluya. Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, 3 guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. Aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, el dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor de una frente, el dolor de aquella gente. Aleluya.

bella flor, surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito tema de Marc Anthony, Flor Pálida. Verdad que es un tema muy lindo, ¿no? Bueno, te vamos a leer mensajes, de verdad, gracias a todas y a todos por sus bonitos mensajes, por sus bellos deseos. Es impresionante todo lo que tengo que leer, de verdad, gracias, gracias por tanto cariño. Escribe Santa Maravilla, hoy está de cumple arroba Tatizay, le mando un abrazo inmenso, seguimos venciendo, claro que sí. También, bueno, Juan Guirola nos manda varios mensajes, dice, bienvenido a este decreto de abastecimiento soberano, este debe hacerse cumplir con severidad y el pueblo con Maduro. No hay razones para detectar, denunciar y excluir a los capitalistas rojos en los entes públicos con tratamiento legal. Esta nueva etapa de lucha debe contar con todos los que creemos en este proceso desde nuestras trincheras, contraloría social, enemigos de la patria, bachaqueros, especuladores, acaparadores, capitalistas, rojos, apátridas. Reconócelos, contraloría social. Es indispensable la formación socialista bolivariana y chavista para enfrentarnos en esta nueva batalla por la patria. Alba Ciudad 96.3 FM escribe, un abrazo enorme y muy feliz cumpleaños a Enza García, arroba Tatizay, arroba La Ventana Abierta, que cumplas muchos más y la pases muy bien, la estoy pasando de lujo con todos ustedes. Juan Guirola dice, visita sorpresiva a las panaderías del municipio Baruta alrededor de las 3 o 4 de la tarde, cuando comienzan con la especulación. Algunas panaderías fungen como restaurantes, estará incluido en el menú una ración de gusanos criollos. Ministro de Sanidad, proceda. Ay, qué asco. Aquí un abrazo grande a Juan Martorano, una de las primeras personas en felicitarme hoy. Un abrazo grande, querido amigo Juan. En sintonía con Alba Ciudad, esperando arroba La Ventana Abierta y la cumpleañera Tatizay. Muchas bendiciones en este día especial para ti. Clivi Díaz nos dice, buen día, deberían crear Misión Conciencia, porque todavía hay gente que no piensa en colaborar con, que no piensa y colaboran con la especulación. Dice Ana, gracias, un beso grande Ana. Anaís Cubero, feliz cumpleaños Tatizay, que Dios te llene de bendiciones, amén, y nos permita consolidar el sueño de una patria socialista. Es uno de mis mayores deseos. Dice Marina Rojas, feliz cumpleaños a mi amiga Enza y pásala bien rico, te queremos. También te queremos mucho, Marina. Y Soraya 8, aquí feliz porque nuestra panaense está de cumple. El mismo amor y apoyo que transmite por la ventana abierta, te lo regreso al triple. Un abrazo inmenso. ¡Uy, así! ¡Uy, un abrazo gigante para todos! Tenemos llamada. ¡Buenos días! ¡Ajá! Hoy día de tu cumpleaños te vengo a felicitar. También te quiero ofrendar este manojo de flores. Linda Enza, muchas gracias por todo lo que tú das todos los días. Ay, gracias a ti, qué lindo, gracias de verdad, amiga. Y Rosabel. Ajá, Rosabel, gracias, de verdad, Rosabel, mira, de verdad, qué gusto tan grande, qué bonito. Me emociono mucho, hija, porque tú eres una de las personas que das muchas cosas, mucha buena vibra, muy buenos mensajes, siempre estás levantándole el ánimo a la gente, y las cosas buenas se revuelven. Entonces tú no puedes sino estar bien felicitada, muy bendecida, muy querida hoy. Ay, gracias, gracias, gracias. De verdad, un beso grande. ¿Ves? Estas cosas uno lo llenan de energía y muy buena vibra y eso para seguir adelante. Aquí estamos todos para apoyarnos, para querernos, para sobre todo eso, para darnos cariño, para darnos apoyo, para buscar soluciones, para buscar alternativas. Estamos todos remando en este barco. Y de verdad, cuando nos dejamos chupar por una espiral de tristeza, por una espiral de desesperanza, eso nos hunde. Es como la arena movediza, nos va hundiendo y nos va hundiendo y nos va hundiendo y no podemos darnos ese lujo. Porque quien quiera abandonar el barco, señores, cuando nos dejamos llevar por las adversidades y por las tristezas, abandonar el barco es abandonar la vida. Y la vida es muy hermosa como para andar renunciando a ella. ¿Acaso vale la pena, los problemas económicos valen la pena? ¿Vale la pena los bachaqueros? ¿Vale la pena que al final nosotros terminemos enfermando y muriendo por culpa de eso, por culpa de gente así? ¿Vale la pena que de repente por diferencias políticas o religiosas, vale la pena que terminemos alejados de nuestras familias, por ejemplo? Independientemente de que, bueno, que siempre hay algún tipo de roce, que nunca falta algún comentario que uno como que... Pero bueno, hay tantas cosas que nos unen. Nos unen una historia común, nos unen una familia común, nos une una pasión común, ya sea por nuestra selección de fútbol o por nuestra selección de baloncesto o por nuestro Gustavo Dudamel o por los gustos culinarios. ¿A qué venezolano no le gustan las empanadas? ¿A qué venezolano no le gustan los tequeños? ¿De qué venezolano, qué persona, qué ser humano no se le conmueve el corazón cuando escucha a un niño muy chiquitico riendo? Entonces hagamos énfasis en las cosas que nos unen, porque, caramba, somos hermanos. Tenemos llamada, buenos días. Hola, ¡ay, Sonia! Sonia Vasconcelo. ¡Ay, qué rico, Sonia! Mira cómo lo siento. ¡Qué rico, qué rico, qué bueno! Claro que sí. Ay, gracias, mi Sonia hermosa. Gracias, mi Sonia bella. Dios te bendiga. Tú estás por aquí cerquita. O sea, eres otra que te espero por estos lados para tomarnos un café en estos días, mi bella. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿quién es? Mira, mi amor, estoy llamando de aquí de la Alianza Armada. Ajá. Soy la señora Omaira y de parte de la señora Carmen Andaeta, que te escuchamos todos los días en tu programa. Ah, bueno, chévere, aquí estamos a la orden. Ajá, nos llamamos casi porque como estamos trabajando, tú sabes que a veces no nos ve hablando por teléfono. Sí, vale. Como no está, entonces ahorita aproveché de llamarte, felicitarte por ese programa tan bello que tienes. Ay, gracias. Y esas energías que le das a uno. Ay, gracias. Te hace muy bien. Gracias, un beso grande para ustedes, un beso gigantesco, de verdad. Gracias a ustedes por estas energías tan grandes, tan maravillosas, que de verdad no tienen una idea de cómo me nutren a mí también, ¿no? Gracias. Gracias, gracias. No puedo decir más nada. Vamos a hacer una pausa. Son las 11:24 minutos y nos ponemos al día. Y bueno, después leemos más mensajes, comentamos. De verdad, gracias por tanto cariño. Vamos con un tema bien bonito, ¿no? Hoy hice una pauta con temas que me gustan mucho y también temas que son dedicados para ustedes. Aunque este es de los que me gustan mucho. Se trata del inmortal Elvis Presley. En este álbum que es Elvis remasterizado. ¡Viva Elvis! Mente suspicaz. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Poderes creadores del pueblo.

conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente miras en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Cumpleaños al maestro Gualberto Ibarreto, quien nació un día como hoy, igual que ese maravilloso poeta, Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Un día como hoy también murió el emperador Julio César. El emperador romano Julio César, bueno, uno de los artífices del derecho romano que todavía sigue siendo la base del derecho actual, ¿no? Bueno, de verdad, gracias a todas y todos por el cariño tan grande, de verdad. He demostrado gracias a aquellas personas que me han enviado mensajes de texto a mi teléfono celular. Gracias a todas aquellas personas que han escrito por el programa La Ventana y mi cuenta de Facebook. Gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, de verdad por tanto cariño. Y seguimos revisando informaciones. Y bueno, el presidente Maduro denunció, bueno, por aquí también quiero pues mandarle saludos a una usuaria que siempre está muy pendiente de mis pasos y que bueno, que estamos clarísimas que estamos en aceras diferentes, pero bueno, de verdad, gracias por tus buenos deseos y que se te multipliquen, ¿no? Bueno, no, lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro denunció bloqueo financiero por Estados Unidos a través del Citibank. Aseguró que el cierre de Kimberly Clark es una orden imperial, obvio. Entonces, bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este lunes un asedio financiero de Estados Unidos contra Venezuela a través del banco estadounidense Citibank, el cual anunció que en 30 días cerrará las cuentas del Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela. El mandatario nacional informó que en la entidad bancaria se gestionan todas las transacciones internacionales de la nación para pagar sus deudas. Esto es grave, ¿no? Hoy recibimos la comunicación del Citibank, banco estadounidense, con el cual pagamos en 24 horas todas las cuentas que necesita pagar el país para las transacciones en Estados Unidos y en el mundo. Y dice que en 30 días le van a cerrar la cuenta al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela, detalló durante un consejo de ministros desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Ante ello, alertó que este tipo de ataques son producto de un llamado que hace la derecha a la intervención de Venezuela, por lo que aseguró que el cierre de la empresa estadounidense Kimberly Clark fue una orden imperial. La empresa fabricante de artículos de higiene personal, recordemos, anunció el pasado sábado 9 de julio el cese indefinido de su producción, dejando sin trabajo a más de 900 empleados. Este lunes el ministro de Trabajo, Osvaldo Vera, se trasladó hasta Maracay para reunirse con los trabajadores y atender el caso. Ellos creen que nos van a detener activando un bloque financiero. A Venezuela no la detiene nadie. Con Citibank o sin Citibank, nosotros vamos. Con Kimberly Clark o sin Kimberly Clark, Venezuela va, expresó Maduro en transmisión conjunta de radio y televisión. Bueno, cuestión de buscar a otro banco, que bueno, que también opere en los Estados Unidos para pagar las deudas que el país tenga allá. No, pero no necesariamente tiene que ser estadounidense. Yo buscaría, no sé, un banco ruso. Ahí hay. Habrá, ya le vamos a dar la vuelta a esto, ¿no? Bueno, también el presidente Nicolás Maduro criticó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pretenda aplicar una inquisición en Venezuela. En la época de Francisco de Miranda, la llamaban inquisición. Es la misma inquisición del siglo XXI, la misma que pretende aplicar en Venezuela. Has cometido el error de tu vida, Obama, y la agresión contra Venezuela te perseguirá el resto de tus días, sentenció el jefe de Estado. Lamentó la actitud del mandatario estadounidense contra la patria de Bolívar. No hay lugar del mundo donde no vaya Obama a hablar de Venezuela. ¿Y cuál es la obsesión? ¿Qué le hemos hecho nosotros Estados Unidos?, cuestionó el presidente Maduro. Atiendan sus problemas, que son muy graves, y dejen de meterse con Venezuela, con nuestra dignidad, y dejen de estar estimulando una guerra económica que no tiene límites. Bueno, hablemos de cosas positivas. Una de ellas es que, bueno, ya se inició la operación de resguardo de puertos para garantizar el abastecimiento. Este martes inició el operativo de control de puertos, plantas procesadoras y empresas que estén relacionadas con el sector alimentos, con el objetivo de reimpulsar los motores agroalimentario, farmacéutico e industrial de la agenda económica bolivariana. El anuncio lo realizó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Al respecto, el comandante de la Red y Capital, José Ornelas, manifestó: estamos haciendo una investigación fiscal con un equipo multidisciplinario compuesto por fiscales del CENIAT, Sunagro, Bolipuertos, de Resguardo Nacional Tributario Aduanero y del Poder Popular Organizado. Es una operación cívico-militar, en ningún momento es una operación de militarizar el puerto. Según el comandante, la investigación está basada en tres palabras claves que son acompañamiento, asistencia y verificación. Igualmente informó que con este operativo se inicia la segunda fase lineal, de las 5 que se tienen contempladas. El resto de las fases son la fase radial, fase de control, resguardo de fiscalización y la fase de despliegue nacional. Finalmente, el operativo tendrá una duración de 6 meses. Otra noticia positiva es que la estabilización del mercado petrolero continuará en el 2017 y estiman un aumento en la demanda. Esto es la estabilización del mercado mundial del petróleo, seguirá en 2017 con un aumento de la demanda y una producción que seguirá a la baja en los países que no forman parte de la OPEP. Las condiciones del mercado contribuirán a eliminar las existencias de petróleo que serán excedentarias en 2017, indicó este martes la organización en su informe mensual publicado en Viena. Según la organización que produce un tercio del petróleo mundial, la demanda crecerá en 2017 en 1,2 millones de barriles al día y alcanzará 95,3 millones de barriles al día. En 2016 el aumento será similar, hasta 94,2 millones de barriles al día. Por países, los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, serán los que más consumirán, 1,1 millón de barriles al día del aumento total previsto, mientras que esa proporción será mucho menor en los países en desarrollo, 0,1 millón de barriles al día. La OPEP indicó que el principal motor de la demanda serán los carburantes, gracias a la recuperación de las ventas de vehículos en Estados Unidos, China e India, así como el sector petroquímico. Bueno, Tenemos lo que nos comentaba, ¿no?, Ingrid Jiménez, el caso de la panadería Majestic, que se encontraron gusanos e insalubridad. Esto fue en La Campiña. Este operativo lo dirigió William Contreras y realmente es asqueroso ver lo que se encontró allí. En el operativo, los encargados de la panadería se mostraron hostiles, claro que no me extraña. Se mostraron hostiles, incluso uno de ellos aseguró que el operativo no tenía sentido. No obstante, los funcionarios encabezados por Contreras encontraron sobreprecios en el pan, en todas. Algunos tipos con costos cercanos a los 900 bolívares. Ay, veo que se paseen por unas cuantas, que eso es lo más barato que uno consigue. Y en artículos como la salsa de tomate, que ostentaba un precio de más de 12.000 bolívares. De verdad, insisto, ¿a quién le cabe en la cabeza pagar 12.000 bolívares por una salsa de tomate, así los tengas? Pero ¿a quién le cabe en la cabeza? Son cosas que son inexplicables, ¿no? Bueno, vamos a revisar participación. De verdad que son muchísimos los mensajes de cariño, de felicitación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. José Maldonado dice: con razón el día está tan bonito, el desayuno me supo a gloria, mi vecino opositor me saludó, noto en el ambiente un aroma a margarita. Con razón, es que en Sativizay está de cumpleaños, amaré siempre este día, feliz cumpleaños. Gracias, José, está bellísimo, se te quiere muchísimo. Patrick Borgia, muchas felicidades, guapa y olé, y me cuelga el video del cumpleaños feliz tocado en guitarra española. Y olé, olé mi guapo, olé mi Patrick. También, bueno, cuelga un poema de feliz cumpleaños. De verdad, gracias, Patrick. Jesús M. Chacón escribe: buenos días, camarada Enza. Tenemos que decir que el socialismo bolivariano nunca se ha puesto y nunca ha dicho que no puede vivir con el capitalismo burgués. Es el capitalismo burgués el que se ha opuesto al socialismo bolivariano porque pierde el poder de sus monopolios de dominación, y es por esto que ellos no pueden vivir con el sistema socialista. También escribe un buen amigo que me ha dado la vida, que me ha dado la ventana. Darwin Infante dice: feliz día, amiga Enza, para tu cumpleaños. Deseo que recibas estos regalos especiales. Felicidad en lo profundo de tu ser, serenidad con cada amanecer, éxito en cada respecto, sinceridad de amigos que te quieran, amor que sea eterno, recuerdos entrañables del momento del ayer, un presente esplendoroso, repleto de bendiciones, un sendero que conduzca a un hermoso mañana, anhelos que se conviertan en realidad y reconocimientos de todas las cosas maravillosas que hay en ti. Que tengas un cumpleaños muy feliz. Besos y apapachos. Qué lindo, Darwin. Besos y apapachos gigantescos para ti también. Silvia Elena López: feliz cumpleaños en Sativizay, amiga de mi alma. Mil gracias le dio a Dios y a la vida por el amanecer de este nuevo cumple que te permite compartir con todas y todos los que te apreciamos. Recibe de mi parte una colorida bendición. Abrázate a tu armonioso y hermoso día que trajo luz, vida y salud. Con regalos nuevos y feliz para ti, viviremos y siempre nos felicitaremos. Un beso gigantesco, Silvia. También a Ana: feliz cumpleaños, Enza, que Dios te cuide y te guarde hoy, mañana y siempre. Pásalo rico, Dios te bendiga. Jessica López: hoy es un día especial, feliz cumpleaños a nuestra querida amiga y luchadora Enza Tibisay García Margarit. Gracias por tus palabras diarias, por transmitir nuestro sentir diario de lo bueno y lo malo que nos sucede. Que Dios te dé fuerzas y muchos años de vida, porque después de esta tormenta saldrá el sol y lo tenemos que disfrutar. Un beso, estoy segura que pronto saldrá el sol. Samuel Torres: feliz cumpleaños, Enza, te deseo lo mejor porque te lo mereces, mi respeto y admiración, un abrazo, un besote respetuoso, un abrazo gigante para ti, querido Samuel, y también para Casanova Tiacoro, que también me manda las felicidades. Carlos Luis Marciales: y con respecto a los bachaqueros, que le den con todo el peso de la ley a los policías, destituir a los policías corruptos, destituirlos de sus cargos, meterlos presos también, y los que se hacen llamar colectivos también, porque todos ellos juntos son los que le hacen daño al pueblo humilde que quiere a esta patria. Y bueno, y aquí cuelga Patrick Borgia el cumpleaños feliz, parodia venezolana, que es la versión de broma, me imagino que ay, qué torta, qué fiesta tan pavosa, no sé qué, entonces que si el whisky estaba adulterado y el show estaba piche, es esa la Alpargata Cantorum, porque esa es muy divertida. Son las 11:48 y de verdad, de nuevo, gracias a todos por su cariño, por sus palabras, y bueno, vamos a ya buscar alguna última información que comentarle. En este momento se está llevando a cabo el Consejo Nacional de Economía Productiva. estamos viendo las imágenes por Venezolana de Televisión. En este momento se encuentra hablando el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Y bueno, estaremos atentos a las informaciones que se vayan a dar, ¿no? Que se vayan a dar después de este consejo, y lo estaremos comentando el día de mañana. También el departamento de prensa pues está oído al tambor, ¿no? Ya viene su noticiero Cultura al Día. Bueno, hablemos sobre el otro cumpleañero del día de hoy. Se trata de Neftalí Ricardo Reyes Basso Alto, conocido también como Pablo Neruda, quien nació un día como hoy, 12 de julio de 1904. De adulto, como poeta, adoptó el nombre de Pablo Neruda, poeta fundamental de América Latina, premio Nobel de Literatura, y cuyo nombre representa el compromiso social y político del intelectual, autor de una de las obras poéticas más extensas de la lengua castellana y abierta al lirismo en sus distintas vertientes. Neruda, quien mereció el premio Nobel de Literatura en 1971, se involucró intensamente en las luchas políticas de su país y durante la Guerra Civil Española dio franco apoyo a los republicanos, lo que le costó ser removido de su cargo de cónsul chileno en Barcelona, y bueno, también ayudó después desde Francia, si no me equivoco, a mucho exiliado español pues a salvar la vida, ¿no? Por encima de político, coleccionista de caracolas o diplomático, Neruda tuvo como oficio fundamental retratar en sus versos al mundo, crear imágenes y trasladarlas al papel con gracia inimitable, repartiendo su cuadro amoroso entre la mujer, la cebolla, el pico de Aconcagua y los transeúntes que salen del trabajo en horas de la tarde. En el poema A mis obligaciones se confiesa: cumpliendo con mi oficio, yo trabajo y trabajo. Debo sustituir tantos olvidos, llenar de pan las tinieblas, fundar otra vez la esperanza. No me reservo nada, sino todo el espacio y allí trabajar, trabajar. A todos tengo que dar algo, cada semana y cada día, un regalo de color azul. Yo estoy limpiando mi campana, mi corazón, mis herramientas. Bueno, nada, otra persona, otro cumpleañeros del día de hoy, ya lo dije, Julio César, el genio militar de la antigua Roma, que bueno, que fue traicionado y fue asesinado por Bruto, su hijo adoptivo. En 1780 nació Juana Azurduy, una heroína fundamental de la guerra de la independencia del Alto Perú, Bolivia. Juana perdió en la campaña de 1816 a su esposo, el prócer y rico propietario Juan Asencio Padilla, replegándose hacia Salta en el sur. La independencia del Alto Perú se daría tras las victorias de Simón Bolívar en Junín y Antonio José de Sucre en Ayacucho a finales de 1824 y con la derrota de los reductos realistas altoperuanos a comienzos de 1825. Viuda y con cuatro hijos desaparecidos por la persecución y violencia de los realistas, Azurduy regresó a finales de aquel año a su tierra con la única hija que le quedaba, tratando de rescatar las propiedades perdidas en la guerra. Tanto el Libertador como Sucre procuraron exiliarla y le asignaron una pensión, la que se le suspendió en 1830 por las circunstancias políticas de la época. Juana Azurduy murió en 1862 con 82 años en completa indigencia. Y en 1872 nació un gran venezolano, Pedro Emilio Coll. Este escritor caraqueño fue uno de los impulsores del modernismo en nuestro ambiente literario. Su cuento El diente roto constituye una pieza insoslayable para quienes cultivan el género por el contraste entre apariencia y fondo que ofrece la personalidad de Juan Peña, quien centra el relato. Publicó los libros El castillo de Elsinor y El paso errante, habiendo sido además cofundador de la revista Cosmópolis. Bueno, ya son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. De verdad que antes de hacerlo, queremos agradecerles, ¿no?, a todas y a todos, no solamente su fiel sintonía, sino tanto cariño, tantos buenos deseos. De verdad, estoy muy agradecida. Ustedes no tienen una idea de cuánto amo mi trabajo y gran parte de ese amor, o la mayor parte de ese amor que siento por mi trabajo, es precisamente estas dos horas que comparto con ustedes. Pienso que somos un grupo de amigos, somos familia y que estamos para eso, estamos para ayudarnos, ¿no? Uno siempre procura no tender la mano a quien lo necesite, y sé también No, así lo siento, aunque ustedes no lo sepan o no lo perciben, pero ustedes también son un hombro donde yo suelo recostar o puedo recostar mi cabeza cuando me siento cansada, cuando me siento extenuada, cuando quiero decir déjame detenerme un poquito, ¿no? La vida no es fácil, la vida es maravillosa, pero la vida no es fácil, presenta situaciones, momentos difíciles y estamos viviendo, ¿no? Como país, como sociedad, un momento sumamente difícil. Y estos momentos o estos instantes que vivimos, estos ratos que compartimos, de verdad que son un bálsamo, ¿no? Para mí son un bálsamo, y porque es eso. Somos venezolanos que tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo amor por una patria, independientemente de la acera en la que estemos ubicados, ¿no? Y eso, y nos vamos ayudando. Es impresionante cómo Marlene Molina y Carolina de Colina agarraron, han contribuido todos estos días con 20.000 recetas de 20.000 cosas, ¿no? Y cómo todos nos hemos entusiasmado y estamos saliendo adelante. Y estamos saliendo adelante aprendiendo cosas nuevas, disfrutando cosas nuevas. Y sobre todo dándonos cuenta que somos un enorme, un gran nosotros, que no estamos solos. Como decía Aquiles Nazoa, al final creo en el poder creador, los poderes creadores del pueblo. Creo en la amistad como el invento más bello del hombre, en los poderes del creadores del pueblo. Y al final también creo en mí mismo, puesto que hay alguien que me ama. Creo en mí misma porque sé que no solamente hay gente en el otro plano, ¿no? Mis padres y gente muy querida que ya se fue o que está en otros países, sé que me aman. También sé que hay muchas personas en este momento, en este instante, que me aman, y ustedes crean en ustedes mismos porque tienen a alguien que les ama, su familia presente en el otro plano. Y aquí está venezolana, está venezolana más, que cada día quiere más a esta patria y cada día, a pesar de las adversidades, cree más en esa nobleza y en ese amor que nos caracteriza a todos y a todas como venezolanos. Viva Venezuela, carajo, viva La Ventana, viva todos ustedes. Bendiciones, se les quiere muchísimo. Nos despedimos en los controles, Nelson Medina, y cerrando La Ventana, Enza García, que a pesar que ya estoy cumpliendo mis añitos... Sí, señor, lo estoy cumpliendo. Nací el 12 de julio de 1969, el año que el hombre llegó a la luna. Saquen cuenta. A pesar de todo, yo me considero una chica y una chica yeye, como lo canta Carmencita Cabrera, la chica yeye. Hasta mañana, se les quiere muchísimo. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que espera alborotado y sin las medias de color. Una chica, yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica y tu chica yeye, que sea tu chica yeye, que sea tu chica y tu chica yeye, que sea tu chica yeye. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que espera alborotado sin las medias de color. Una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica y tu chica yeye, que sea tu chica yeye, que sea tu chica y tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye. Las 11:58. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El orgullo de ser venezolano. Lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo no vendo mi caballo, ay, mi caballo, no lo vendo ni lo cambio. Con él me hice coleador, toda la fama que cargo. Yo no vendo mi caballo, ay, mi caballo, no lo vendo ni lo cambio. Con él me hice coleador. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Basado en el estado de excepción y el decreto de emergencia económica, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, creó la gran misión cívico-militar Abastecimiento Soberano. Voy a proceder a firmar el decreto en el marco del estado de excepción y de emergencia económica constitucional vigente en Venezuela. Decreto número 2367, mediante el cual se crea la gran misión Abastecimiento Soberano en los términos que él indica. Bueno, hoy ya arranca operaciones y ustedes verán cada día, sentirán y verán todos los días la llegada de las operaciones para imponer orden y autoridad en todas las cadenas de la economía. Orden y autoridad. Gobernanza económica. Gobierno económico. Es una gran misión cívico-militar. Es una gran operación para ganar la guerra no convencional y la guerra económica. Para asumir los retos de esta etapa y avanzar en la neutralización de todos los efectos perversos, a veces dolorosos, de la guerra económica contra nuestro pueblo. Queda creada la gran misión Abastecimiento Soberano para el pueblo de Venezuela. Vamos a ganar la batalla en paz y en prosperidad. Para esta gran misión cívico-militar se creó el Comando para el Abastecimiento Soberano, una comisión presidencial que podrá dictar resoluciones, medidas especiales, directrices, regulaciones y el cual estará conformado por el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como por el ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante del CEO, quien asume la jefatura de dicho comando. En siete grandes vértices será abordada la gran misión cívico-militar Abastecimiento Soberano. ¿Cuáles son los siete vértices de esta gran misión Abastecimiento Soberano? Gran misión cívico-militar. El primer vértice que va a tener su equipo especial a nivel nacional y estatal, el vértice de producción eficiente y sostenible. En segundo lugar, la logística y distribución en un nuevo sistema pertinente, dice aquí. En cuarto lugar, los sistemas de costos, rendimientos y precios. En quinto lugar, la consolidación de la organización productiva. En sexto lugar, el tema de la seguridad y la defensa integral. Y en séptimo lugar, el tema de la investigación, el desarrollo y la sustitución de importaciones. Es un tema clave. No podemos fallar. Además, el presidente Nicolás Maduro detalló que dentro de la metodología de trabajo que se estableció para la creación de esta gran misión, se identificaron 8 problemas fundamentales: escalada de precios, acaparamiento, especulación y bachaquerismo, bajo rendimiento productivo, deficiente sistema de distribución, cultura de consumo, ocupación territorial del aparato económico, deficientes sistemas de mantenimiento y deficientes mecanismos de articulación. Como parte de la gran misión cívico-militar, el jefe de Estado venezolano activó 6 micromisiones. Vamos a activar un conjunto de micromisiones. En el marco de la gran misión y todo el proceso reordenador, dinamizador, de estos 3 grandes motores, agroalimentario, farmacéutico, industrial, la gran misión, abastecimiento soberano, 6 micromisiones. Por ejemplo, la micromisión para la producción de semillas, liberarnos de la semilla. La micromisión para la proteína animal, fuentes complementarias de la proteína animal, la pesca, la cría de conejos, de patos, pavo, peces, chigüire, ganado menor. La micromisión para la producción de alimentos balanceados para animales. La micromisión para la regionalización del menú del programa escolar alimentario. La regionalización. La micromisión para la producción de artículos de limpieza y aseo personal. Eso, mira, va bien a nivel social, pero hay que agarrarlo con fuerza. Y la micromisión para proteger a los compatriotas con enfermedades crónicas y catastróficas. Venezuela tiene la tierra, va teniendo los trabajadores, tenemos los recursos, el agua, el sol, para que no falle nada de esto, compañeros, hermanos. Vamos a asumirlo como micromisiones. Desde tempranas horas de este martes, el gobierno bolivariano se desplegó como parte de la gran misión cívico-militar Abastecimiento Seguro en diversos puntos estratégicos del país. Es hacer un despliegue en toda la Fuerza Armada en el oriente del país con motivo de estarse efectuando la gran misión de abastecimiento soberano. Vamos a tomar la acción de realizar un acompañamiento, un apoyo y la verificación de esta empresa que se llama Garazaca, que es una empresa que produce aceite desodorificado, que es un aceite de soya comestible, y bueno, se procedió a hacer la medida de acompañamiento a toda la empresa. Vamos a instalar una carpa con un equipo multidisciplinario, un equipo altamente especializado, que va a hacer esa medida de verificación a todos los vehículos que salen de esta empresa para ver cuál es la problemática que afronta la empresa, dónde va este producto terminado, para garantizarle a la empresa y garantizarle al pueblo venezolano de que la mercancía sale y va a llegar a su destino. Nos encontramos acá en el municipio Maracaibo, específicamente la región estratégica occidental, cumpliendo por supuesto con los lineamientos del Comando Estratégico Operacional, la misión encomendada a esta región estratégica con sus 3 zonas operativas de defensa integral, Zulia, Falcón y Lara. Damos inicio desde hoy a las 5 de la mañana en una gran familia del gobierno bolivariano para supervisar todo lo que es el control de los puertos, plantas procesadoras, empresas, para garantizar la seguridad y la soberanía en apoyo al desarrollo nacional. Nos encontramos aquí en el puerto de La Guaira. Nosotros estamos haciendo una operación cívico-militar. Tenemos que garantizar que nuestros alimentos lleguen a los que tienen que llegar. Nosotros hemos detectado una serie de irregularidades, contrabando, bachequerismo, deficiencias en la distribución. Nosotros vamos a verificar tanto como sale la gandola de aquí del puerto, si llega al sitio que le corresponde. Porque las gandolas pues, no van al sitio que les corresponde con complicidades, bueno, de funcionarios. A 5 meses de su creación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció un balance sobre los 15 motores productivos. El motor número uno, el motor agroalimentario. ¿Cuánto esfuerzo se ha hecho? Activamos el Ministerio de Pesca y Acuicultura, la Feria del Pescado, la Caravana de la Sardina, y vamos a darle más fuerza ahora a toda esa caravana del pescado y la sardina. Han llegado nuevos camiones para activar una poderosísima flota como estamos activando. La agricultura urbana, tremendo esfuerzo que estamos haciendo con familias, con movimientos sociales. Igualmente, el segundo motor, motor farmacéutico. Hemos llevado la industria farmacéutica a un alto nivel de producción. Ahora hay que mejorar el tema de la distribución. La hemos llevado en un promedio del 20 al 70%. En tercer lugar, el sector industrial, que ha ido animándose, reanimándose, agarrando nuevos planes, nuevas inversiones. En cuarto lugar, las nuevas exportaciones y la inversión extranjera se están obteniendo en ese cuarto motor. El quinto motor, la economía comunal, social y socialista. La gran red de la nueva economía, que se basa en el esfuerzo social, en el esfuerzo de los consejos comunales, de los movimientos sociales. En sexto lugar, el motor hidrocarburos y las inversiones necesarias para mantener un ritmo productivo, inversiones nacionales, inversiones internacionales. En séptimo lugar, el motor petroquímico y todo el mundo de la petroquímica y las iniciativas que hemos echado a andar, la invitación que hemos hecho a todos los sectores.